Esta canción se llama Eve Evelyn. 1, 2, 3, 4. Confundo en las sombras, voy tras tu respiración. Palabras son torpes, dominas la situación. Dame un poco más de tu boca, toma tu piel, me provoca. En el suelo embarrado está mi dignidad, mis complejos, mis traumas. Sabes quién manejar. Poco a poco tú asesinas al poeta estúpido. No vuelvo a ser igual. Tú me sabes transformar. Después de ti nací, después de ti morí. Sufro y creo y mato y piso y corro. Lloro y abrazo y te digo Eve, Eve, Eve, Eve, Eve, Eve, Eve, Evelyn. Eve, Eve, Eve, Eve, Eve, Eve, Eve, Evelyn. Evelyn. No distingo a dónde naces tú y muero yo. Ya mis ojos se nublan, ya grita mi voz. No pienso, hoy me dejo llevar. Desarmado y desnudo, he perdido el control. Poco a poco tú asesinas al poeta estúpido. No vuelvo a ser igual, tú me sabes transformar. Lloro y corro y robo y te grito Eve, Eve, Eve, Eve, Eve, Eve, Eve, Evelyn. Eve, Eve, Eve, Eve, Eve, Eve, Eve, Evelyn. Evelyn. Eve, Eve, Eve, Eve, Eve, Eve, Eve, Evelyn. Eve, Eve, Eve, Eve, Eve, Eve, Eve, Evelyn. Evelyn. Evelyn. Si te grito Eve, Eve, Eve, Eve, Eve, Eve, Eve, Evelyn. Eve, Eve, Eve, Eve, Eve, Eve, Eve, Evelyn. Evelyn. Eve, Eve, Eve, Eve, Eve, Eve, Eve, Evelyn. Eve, Eve, Eve, Eve, Eve, Eve, Eve, Evelyn. Evelyn. Evelyn. Evelyn. Evelyn, Evelyn, Evelyn. Gracias. A ver, ¿quién tiene el pateando piedras? Hay una canción de ese disco que no es muy conocida. La verdad, a mí no me gusta mucho. Pero... que la letra es como media ridícula. Pero la idea era buena. Y nos van a tener que ayudar. ¿Se saben el coro de Independencia Cultural o no? A ver, ¿cómo era? Eso. Ellos se lo saben súper bien. Ayúdenos, por favor, con el coro porque se nos va en collera. Independencia Cultural.